Compa Simi, esto va para ti, papá. ¡Vámonos! En todos, porque se lleva soltera y casada. Tengo un amigo allá en Laredo, que las muchachas las traen chifladas. El cuidadito, le dicen todos, porque se lleva soltera y casada. Cuidado, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ay, con las muchachas que no le he enamorado. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ay, con las muchachas que no le he enamorado. Ojos verdes viste muy bien, y a las muchachas les cae re bien. El cuidadito le dicen ya, y a tu muchacha debes cuidar. Porque se lleva soltera y casada. Tengo un amigo allá en Laredo, que las muchachas las traen chifladas. El cuidadito, le dicen todos, porque se lleva soltera y casadas. Cuidado, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ay, con las muchachas que llegó el enamorado. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ay, con las muchachas que llegó el enamorado. En ojos verdes viste muy bien, y a las muchachas les cae re bien. El cuidadito le dicen ya, y a tu muchacha debes cuidar.